Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Y es la primera vez que un partido de izquierda llega al gobierno en El Salvador. Hay reacciones en América Latina por el triunfo de Mauricio Funes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. De esta manera comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. ¿Es la comunicación y el periodismo el cuarto poder? ¿Los comunicadores pueden poner y quitar presidentes? ¿Cuál es el poder real de la comunicación en la sociedad? Estas y otras cuestiones serán planteadas en el Seminario Internacional América Latina en el Siglo XXI, Comunicación y Poderes, del 23 al 25 de marzo en Quito, Ecuador. Comunicadoras, radialistas e investigadores analizarán y debatirán sobre las posibilidades y limitaciones de la comunicación y su relación con el poder. Informes e inscripciones en la página web www.aler.org. Mauricio Funes es presidente de El Salvador. Genera reacciones el triunfo. Nos vamos hasta Cuba. Ahí está Pedro Martínez desde Radio Habana. Te escuchamos, Pedro. Bueno, un saludo para todos. Y realmente en Cuba se ha recibido la noticia del triunfo de Mauricio Funes con muchísima alegría, no solamente por lo que puede significar para el propio pueblo de El Salvador, después de 20 años de un gobierno reaccionario y muy servil a la política de los Estados Unidos, incluso el único país de América Latina que tuvo tropas allí en Irak, sino también porque puede el gobierno nuevo de El Salvador, el pulgarcito de América, como lo nombraba el poeta salvadoreño Roque Dalton, unirse a la corriente progresista que es cada vez mayor en América Latina y que ya cuenta con varias naciones de Centroamérica, Sudamérica y también el Caribe. Hay que señalar, y aquí se ha reconocido por todos los medios de comunicación de Cuba, que El Salvador es el único país que no tiene relaciones diplomáticas o consulares con Cuba, y se espera, y así lo anunció hace muchos meses, incluso en declaraciones exclusivas a Radio Habana Cuba, Mauricio Funes, que se establezcan en breve las relaciones con la nación salvadoreña. Una nación que tiene graves problemas sociales acumulados, 47% de la población que vive en la pobreza, una gran violencia, una situación de infraestructura muy grave en el tema de la salud, pero realmente un presidente, Mauricio Funes, colega, periodista, que ha sabido llevar a cabo una campaña y le ha dado al pueblo salvadoreño, a los pueblos de Centroamérica y de Nuestra América, la gran alegría de sacar a esa nación centroamericana de la política reaccionaria que hasta ahora ha caracterizado los gobiernos de arena. Así que muy contentos los cubanos. Muy amplia la información que aquí se ha difundido sobre el triunfo del pasado domingo de Mauricio Funes para dar inicio a una nueva e importante etapa en la República Vecina de El Salvador. Para Contacto Sur, Aler, Pedro Martínez Pires desde Radio Habana, Cuba. Muchas gracias, Pedro, por esta información y una agenda pendiente que tendrá que abordar Mauricio Funes es el tema de migración. Muchos salvadoreños y salvadoreñas se encuentran en situación de indocumentados en distintos países del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Pero la otra medida en materia de migración es que salvadoreños y salvadoreñas puedan sufragar, porque ahora no pueden. Y ahora nos vamos hasta México porque en este país se está desarrollando el 11º encuentro feminista. El tema de este encuentro es el fundamentalismo. Pero, ¿qué debemos entender por fundamentalismos? Ya está con nosotros Eugenia López. Desde México, te escuchamos. En el 11º encuentro feminista latinoamericano y del Caribe hemos pensado el feminismo como un aporte muy significativo para la región, para luchar contra los fundamentalismos. Los fundamentalismos los entendemos como estas ideas que se imponen como verdades absolutas sobre las demás ideas con toda una significado de poder, como si solamente esa fuera la forma en la que nos podemos desarrollar, y creemos que eso afecta directamente a la vida cotidiana de las mujeres y bien viola directamente los derechos humanos. Como fundamentalismos no solamente estamos entendiendo los fundamentalismos religiosos, también entendemos todas estas formas desde la economía, la sociedad, la política y la cultura que se imponen sobre las demás. El 11º Encuentro Feminista empezó ayer, tuvimos nuestra inauguración, y el día de hoy inicia a las 9 de la mañana con plenarias durante las mañanas, grupos de discusión y actividades independientes. Reportó Contacto Sur, Eugenia López. Sala de prensa en contacto. Muchas gracias, Eugenia, por esta información y estaremos atentos a las actividades. Este tema de los fundamentalismos que atenta contra los derechos de las mujeres. Ya está con nosotros Verónica Calvo Piña con más información. Te escuchamos, Verónica. América Latina, muy buenos días. Lula da Silva sigue de visita por Estados Unidos. El presidente de Brasil pidió que se levante el embargo económico contra Cuba, tras argumentar que era algo que no tenía sentido en el siglo XXI. Lula también felicitó la elección de Mauricio Funes como presidente de El Salvador. Para Lula, estas elecciones representan una prueba de que la democracia en América Latina sigue en vigencia. Esto mientras, como fruto de la crisis económica mundial, las y los migrantes latinoamericanos están viendo reducidos sus ingresos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, las remesas crecieron muy poco en comparación a los meses anteriores. El BID señala que las remesas seguirán de baja entre más se profundice la crisis económica mundial. Regresamos a Estudios Centrales. América Latina, minuto a minuto por Contacto Sur. La cuarta Feria del Agua es la actividad que se prepara en Barranca Bermeja, al norte de Colombia, para conmemorar ya el 22 de marzo el Día Internacional del Agua. Sonia María González desde Antena del Río ya está con nosotros. Barranca Bermeja se une a la celebración del Día Mundial del Agua. En el principal puerto petrolero de Colombia se desarrollará desde el 22 y hasta el 27 de marzo la cuarta Feria del Agua, con diversas actividades como siembra de árboles, conferencias, un desfile cultural y concursos, instituciones, organizaciones sociales, universidades, empresas de servicios públicos, entre otras, se unirán para propender por la adecuada protección de los recursos hídricos. Luisa Fernanda González, organizadora de la feria. Tenemos proyectos un plan de siembra que hemos denominado un regalo a nuestros recursos hídricos de la ciudad. En este plan de siembra contamos con la donación de 300 plántulas por medio de la Corporación Autónoma Regional de Santander, la CAS. La idea de este plan de siembra pues es poder hacer como algo más que hablar del agua, sino también mostrar como ese compromiso visible que tenemos con nuestros recursos naturales. Expertos en el tema ambiental pronostican un futuro lleno de conflictos producto de múltiples intereses sobre el agua como recursos estratégico, económico, político y social para los países. Desafortunadamente, Barranca Bermeja no es ajena a esta problemática. Heiner Mancera, ingeniero ambiental, reconoce que los cuerpos hídricos de la ciudad presentan altos niveles de contaminación. Grave. Por ejemplo, si hablamos del río, pues afortunadamente el río ha logrado como recuperar un poco ese caudal, entonces ahí tenemos una mejora, pero lo que tiene que ver con la Ciénaga Miramar, sabemos que está en un estado lamentable. Entonces, esto es lo que queremos cambiar pensando en la barranca del futuro. En el marco de esta cuarta feria se incluye un concurso aficionado de fotografía digital, cuyo tema son los recursos hídricos del Magdalena Medio, concurso en el que puede participar la comunidad en general. Este fue un informe de Sonia González y Leslie Cifuentes desde Barranca Bermeja, Colombia, para Contacto Sur. Infórmese primero. Más de 30.000 Contacto Sur. A través de la infórmese de la mejor. Contacto. Ya se puso fin a las noticias de América Latina. Los movimientos sociales con las voces del continente. Comenzó en esa segunda-feira, día 2 de agosto. Una invitación de Radio Progreso y Aler Satelital. Y nos vamos hasta Uruguay. Ya está con nosotros nuestro compañero Marcelo Zurita. Marcelo, buenos días. Buenos días, Carlos, amigos de Contacto Sur. Escuchen a la ministra de Salud. Se precisaron algunos detalles que no habían quedado claros frente a la justicia. No comprendemos que para aclarar algunas situaciones se pueda mancillar el buen nombre de gente que hemos trabajado por el bien público durante toda nuestra vida y que en realidad lo único que tengo es el buen nombre que me dejaron mis padres. Es la ministra de Salud, María Julia Muñoz, reivindicando su nombre mancillado. El problema es que en todas partes los casinos ganan mucho dinero. Y ese dinero se debe destinar a obras sociales, municipales, de bien público, etcétera. Eso está en el imaginario de la gente. O sea, no se sabe de casinos que arrojen pérdidas, porque entonces la ruleta esta no tendría sentido. Por eso, y porque hay varios millones de dólares en juego, la justicia está investigando acá en Uruguay. El primer paso fue el careo entre la ministra de Salud, María Julia Muñoz, y el exdirector de los casinos, Juan Carlos Bengoa. ¿Por qué la ministra de Salud? Bueno, porque en aquel entonces era la secretaria general de la comuna. Desconocía lo que estaba sucediendo. Volví a reiterar que desconocía quienes habían realizado las obras. Volví a reiterar que era política municipal el trabajar con privados, trabajar público y privado. Y sí, volví a reiterar lo que se había declarado cuando la doctora Canessa y Carballo tuvieron la gentileza de hacerme las preguntas en el ámbito del propio Ministerio de Salud Pública, porque es lo que entiendo desde mi punto de vista, mi verdad. Pero Juan Carlos Bengoa, quien está procesado con prisión desde el año pasado por este asunto, insiste en que tanto la ministra como el exintendente Mariano Arana conocían la situación de casinos. Para mañana miércoles está citado justamente el exintendente de Montevideo, Mariano Arana. Contacto Sur, Uruguay. Muchas gracias por esa información, Marcelo. Y ahora nos vamos hasta Brasil. Hay algunas empresas transnacionales que se encargan de los monocultivos, no solamente en Brasil, sino también en distintos puntos de América Latina. Ya está con nosotros Silvia Daue, de Radio Agencia NP. Te escuchamos. El monocultivo agrícola se instaló en Río Grande do Sul, región sur brasileña, en 1964, por medio de la soja traída por la Fundación Rockefeller. De acuerdo con el ingeniero agrónomo perteneciente al Núcleo de Economía Alternativa de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Sebastián Piñeiro, la producción era realizada por cooperativas de productores que perdieron la autonomía con el pasar del tiempo. Piñeiro señaló que, actualmente, las cooperativas solo prestan servicio para grandes conglomerados del capital financiero. Según el especialista, esta tendencia de concentración es también vista en el monocultivo de eucalipto que se extiende en Río Grande do Sul. Este eucalipto no va a ser... Para él, el eucalipto no será producido para la celulosa. Él será producido para hacer etanol y después transformarlo en MPDE, que es un combustible de fermentación del eucalipto. Solo que esa fermentación no se puede hacer en cualquier esquina. Existe una sola empresa en el planeta que fermenta eucalipto. Es decir, el eucalipto es un monocultivo que tiene el poder superior al de un gigantesco banco o al de un gran ejército. Esta única empresa pertenece al grupo Rockefeller y al Citigroup. La multinacional Aracruz Celulosa pretende aumentar hasta 4 veces su producción en el municipio de Guaíba, en el estado de Río Grande do Sul. La intención es producir 1.800.000 toneladas. De acuerdo con Piñeiro, la mayor fábrica de celulosa de Finlandia, considerada referencia mundial en el ramo, produce solo 610.000 toneladas del producto por año. Él afirmó que Europa está cerrando todas las fábricas de celulosa, ya que producirla en el hemisferio sur es mucho más barato. De San Pablo, Brasil, de la radioagencia NP, Silvia Dowe. Y ya quedan pocos días para la 13ª Asamblea General de ALER. Y usted estará enterándose de todos los detalles a través de ALER Contacto Sur y la programación satelital que estaremos anunciando. El Seminario Internacional y la 13ª Asamblea General de ALER se escuchan por ALER Contacto Sur. Que tengan buen día. Para nosotros informarle es un placer. ALER Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.